Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 680, grabado el lunes 13 de agosto del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Qué feo suena cuando no hay eco, ¿verdad? En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Puto2 de SMS, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo show para todos ustedes. Tenemos por aquí a la masita de Behavior, que ha venido muy contenta el día de hoy porque va a tener una persona menos que le va a estar acosando, además de la producción. ¿El más acosador? Sí. Valga la pena decirlo. Está bailando así más descaradamente porque sabe que no la van a morder. Sí, hoy sabe que va a estar tranquila ella ahí con todos sus... No la moleste. Nadie. Bienvenido, We Love Chocopa. Dice que es la primera vez que nos ven en vivo. Wow. Hey. Que se llama Calixto, dice. Sí. Uy, Draconetza, bienvenido. De ese fulano enojado, Oscar Portillo. A todos los que están ahí conectados en el chat, pero un saludo muy especial a los productores ejecutivos, que les digo, van a estar súper contentos porque la masita de Behavior va a tener por lo menos una extremidad más libre para, porque le va a hacer falta uno ahí, ¿no? Así, para poder estar acariciándole a todos los productores ejecutivos él. Además que ya tenemos aire acondicionado otra vez. Sí, hoy lo más importante. Hablaste encima del piripipi de los. Sí, hijos, sí, me hablas sobre el piripipi. Hey, repitamos. No, ya. Oye, tú. Oye, tú, ya. Desde ahora en adelante serás el que hablas encima del piripipi. Sí. Déjame pensar dos veces si es un honor o no. Depende de qué es piripipi. A los productores les va a hacer cosas con la zurda, con la mano siniestra. Con la siniestra. Pues sí, por sí. Eso. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Guico y el Chovengo Store. Que ya pasó, ya que pasó. Que le fue muy bien en la Comic Con. Gracias. Sí, nos mandó una foto exclusiva con el Green Goblin. No, gracias a nosotros. No, que era el Green Ranger. El Power Ranger verde. El Power Ranger. Que verde. No es lo mismo que decir que el ganso verde. Ah. Trivia, ¿a dónde sale el ganso verde? Tienen 5 minutos para decir. A ver, ahí el que nos estaba midiendo la preproducción, yo creo que. Sí, creo que ya saben. Están medio dormidos. ¡Ey! Oigan eso. Uy, ¿viste? Se iba de reversa la. El PPT, pero al retroceso. Sí. Sigan ahí, señores, los productores ejecutivos. Le recuerdan que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comiquicos.com, aprieta el botoncito de donaciones. Hoy sí necesitamos su ayuda porque ya se están venciendo los prepagos que habían hecho algunos de nuestros productores ejecutivos. Se está haciendo más escueta la lista de productores ejecutivos, así que. ¿Y tuvimos que reparar el aire acondicionado? Sí. Así que échenos la manita, visiten comiquicos.com, apreten el botoncito y apúntense para unos 10 episodios porque eso nos ayuda un montonazo. Y si quiere promover su negocio, pues pónganos ahí la donación y díganos qué es el negocio que quiere que promovamos. La masita y yo que estaban diciendo apretar el botoncito y solo cruzó las piernas. No, esa es otra onda. Ese es el switch. Sí, ese es el switch. Hola, señores y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con el... Uy, ¿qué onda con el... ¿Y el eco? ¿Qué eco? Quiero ver. A ver, dale. Con el... Ahí está. Box Office. Adelante. Te había faltado darle vuelta otro día al random. No es random. A ver. Esto es propósito. Similar a las partes erógenas de la mujer. Hay que saber cuál es. ¿Dónde putas? Si no, lo hacen ni mierda. Vos movés la mierda. Sí. Y con suerte algo. Vos podés pasar horas ahí dándole todo y nada, pero si no sabes cuál es. No hay eco. ¡Pum! Ah, ya estuvo. Sí, ya estuvo. Bueno, ahí sí reverberé ya. Sí. Okay, yo. Bueno, este va a ser un 10 en 10. En 10. ¿Qué estamos hablando? Box office. Yo ya iba por el 10 en 10. Deja ver, el número 5, Black Klansman, que es una película de Spike Lee que habla sobre un señor afroamericano que como que se hizo chero del Ku Klux Klan. Del Triple K, que no es el que repara carros cuando se te queda. Que recuerdo una historia de un reportero afroamericano, ajá, que hasta se hizo amigo de varios del clan y hasta los convenció y mira, está haciendo algo malo. Y No, pero este es, hijo de puta, en la época más... donde era más peligroso el KKK. Esa hizo 10 millones de 15 que costó. Y he pasado en una historia verdadera. Ah, pues tal vez esa, fíjate. Holy crap. Sí, sí. El número 4, Slenderman. Este es una película de medio. Pero, basada en una leyenda de internet que nació en internet. Oh, no en la sala de parto. No. Pues, mira, de esas películas... ¿Qué era el truco? No es decir tres veces el nombre enfrente del espejo, es eso. Fíjate que no sé cómo lo invocas, pero no sé. Realmente es un maje así todo súper alto, con los brazos y piernas así desproporcionadamente largas y delgadas. Y sin cara. Sin cara, el hijo puta. Y se te aparece y te puede matar. Oh. Pero no sé qué hay que hacer para invocarlo. Si hay que es lo más importante, contanos. Hay que ver en la movie. Para ver qué no hacer, vea. Esa hizo 11 millones y es de esas películas de miedo que valen bien poquito. Uh-huh. Que tienen muy poco valor. ¿Qué tan poquito? Y también costaron poco dinero. Esa costó 10 millones. La número 3, que estuvo en posición número 2 semana pasada. Christopher Robin. La historia de Winnie Pooh. De Winnie Pooh ya más descosido, más... todo estropeado. Fíjate que no. Yo no sabía, realmente no lo supe, lo me lo tuvieron que explicar, que está basado en los original, en los diseños originales del libro para niños, porque dibujó el escritor, que eran unos diseños bien bien victorianos, en el tipo sí, de... o sea, tipo el Piglet no andaba camisa, el Pooh tampoco. Y parecían de verdad peluches, no como los diseños que hizo Disney y que hicieron famosa la franquicia. No, los muñequitos estos están basados, los de la nueva película, en los diseños originales. Ah, okay. No en los de Disney, por eso al principio los veía medio feitos. Pero igual les dicen, así que no sé qué onda ahí. Y continúa supuestamente la historia, no sé. Bueno, esa hizo 12 millones... No dice cuánto costó, pero lleva 50 millones en los Estados Unidos, mundialmente. No sé qué tanto pegue va a tener esta cosa. Lleva 62 millones. Qué ¿costó? Montón de chistes que le han hecho al pobre Ewan McGregor ahí por ser Obi-Wan Kenobi. General Kenobi. Y por ser de Disney, que han puesto hasta al Winnie the Pooh con una lightsaber. Y a Winnie the Pooh diciéndole, Obi-Wan Kenobi, ya perdiste. Yo tengo el terreno. El high ground que está subido en una repisa el Winnie Pooh. O sea, ¿y cuánto costó? No dice. No dice, fíjate. De esas movies donde no hay presupuesto. La número 2, Misión Imposible, Repercusión, la han puesto aquí. Esa hizo 19 millones el fin de semana pasado. Y lleva 161 de 178 que costó. En el mundo lleva 436 millones. Aquí le ha ido súper bien. Tal vez sacan otra. Mira, ¿sabes qué? Estoy desarrollando mi plan de ver... Macabro. El Macabro. Entonces, el fin de semana, con mis hijas mayores, dije, hey, en Netflix está la primera. Veamos si Misión Imposible 1. Le gustó. No se esperaron los plot twists que tiene, porque tiene como dos que tres a media película y eso les gustó. Pero mira, la parte tecnológica... Qué mal envejeció la película. De repente ves a la gente Ethan Hawke, el disquete Hunt en una computadora, una laptop que no se veía tan mal. Pero ves en la laptop y mira, papi, va a hacer una búsqueda en Google. No, News Groups. ¿Qué es eso? Era el Google de esa época. No exactamente, no. Pero mira, él envió un mensaje a un News Group y te sale una animación toda chafa de un sobre que da vueltas y se va para que la marca que está en el cine capte la idea de que está enviando un mensaje. Pero es para los News Group. Nunca tuvieron una interfase gráfica. Era estrictamente texto. Pero y aún así se no eran correos. Mal. No eran correos. Posteabas una mierda y ya estuvo. La enter va. Bueno, es como querer ver The Matrix. Todas las partes de computadora de The Matrix, cuando las ves ahora, estás como que... No, y al principio que era un minidisc. Que llegaron a por un disquito, así. Uh-huh. Y en esa no era un disquete que tenía el nombre de los agentes. Fíjate, era un minidisc. Andaban con minidisc. Por lo menos no era un floppy de 3.5. No, era... Se veía que era un voladito transparente y... Creo que era un minidisc. Era minidisc. Estos no sé si era formatos. Óptico, fíjate. Era un yo creo que no, era muy, muy temprano para óptico. Pero se veía bonito. Era una tarjeta perforada. Bueno, la número 1, The Meg. la biografía de Meg Ryan. Hizo una gran sonrisa ganadora. Sí, hizo 45 se arregló, millones. Se arregló los dientes. Costó 130. ¿Cuánto? 45, el primer fin de semana. Opa. Y en el mundo mundial lleva 146. Me suena, o sea, ya recuperó. Sí, sí, sí. Yo creo que llega a recuperar porque costó 130. Mira, ahí han puesto de Meg y a la par han puesto a Venom. Venom, en IMDb, o sea que como quieran. Virtudos. Ajá, todas las sonrisas ganadoras. Ahí está. Y después Tom Cruise, ¿verdad? Sonrisa. La fui a ver. ¿Qué tal? Mira, está buena para hacer la mierda porque realmente es pajerística hasta la última. Sí. O sea, el Jason Statham por poco y mata al megalodón, hacía puro puñetazo. pero da cae en gracia, pues. O sea, te entretiene porque ya sabes a lo que esperas. O sea, no esperas. No te enojaste. Ajá, o sea, no esperas algo así, una historia épica, Señor de los Anillos, una cosa. No. Usted sabe que va a haber una mierda súper pajera. Compararla con la última de Jurassic World. Que es otra onda pajera, pero que tiene mejor pedigrí por... Fíjate que tal... Porque es parte de una franquicia. Tal vez mejor hecha la Jurassic World. Ajá. Porque esto hasta los efectos los ves así que... Okay. Que o sea, el CG, pero hasta así se ve de hule el tiburón. Pero... No sé, esta tal vez se toma menos en serio. Entonces, están medio parejas. Vean, no sé si la piensan ir a ver o qué es. Yo la voy a ver. Prestada por el señor Torres. Así que no la digo nada así porque es un par de twists. Tiene twists. Ah. Así tipo Chalamán. El tiburón está muerto todo el tiempo. Y no sabían. No, pero véanla pues. Todo para pasar un rato. Bien. Mira, ¿y los Teen Titans Go? ¿Qué pasó? ¿Se salieron del top 5? Sí. ¿Por dónde andan? Lejos. ¿Qué hacer la... lo cerraste. A ver, Teen Titans. ¿Y Wonder Woman? Posición número 15. Uy. ¿Cuánto ha hecho en total? 25, pero solo costó 10, así que... Ok. Aquí la traen en 2 semanas, el 23, ya dieron fecha. Y mis hijos están que la quieren ir a ver a medianoche el estreno. No, les explico, esas no las sacan a medianoche. Y no hay forma que lo pueda llevar a verla de todas formas. Yeah. A esa hora. Pero tus hijos más pequeños, ¿no? Sí, no, los más pequeños. No, los más pequeños. Bueno, siéntense mientras les cuento esta triste historia. El día de anoche, normalmente los domingos, mi último chance de relajación antes de empezar una semana de trabajo es ver una película. Entonces. Bien pensado. Me conecté mi Apple TV y empecé a ver qué películas habían disponibles para alquilar en iTunes y vi que iTunes tenía una sección de alquiler de películas a 99 centavos cada una, lo cual es súper bien porque normalmente te cuestan $5 o $6. Entonces empecé a ver el listado y habían varias películas viejitas, pero de repente hay una que sale del 2017, una película en la que salía Bruce Willis, John Goodman, Jason Momoa, el chavito Thomas Middleditch, que es el que sale, ese chavo es el que sale en Silicon Valley. Uh-huh. Y sale en un montón de anuncios de Verizon últimamente, uh-huh, vendiendo cosas de Verizon, servicio de... No es como que la gran referencia, pero bueno. De telefonía. Bueno, si ves televisión... Es chistoso el tipo. Gringa. Sí, tiene algo de gracia el chavo este. La cosa es que dije yo, wow. Y, ¿qué elenco dijiste? Que este crossover del... En los 80 este elenco era para que puta. Bueno, Momoa ni te lo podías, pero... Sí. Bueno, Jason Momoa y el otro hubieran sido niñito. Pero... Un espermatozoide ahí, todo tatuado. Y peludo. Sí. Por eso Aquaman, mírenlo. Aquaman, cabal. Sí, parece ahora en Acuajo. La cosa es que dije, vamos a ver esta movie porque se ve chiva y vale 99 centavos, así que no es como que me va a doler mucho si no me gusta. ¿Y descubriste por qué vale 99 centavos? Y descubrí que sí, no, you get what you pay for. Está bien hecho el precio. Mala, qué película más basura. O sea, qué. Mira, como que dijeron, hey, hagamos una película de Bruce Willis. Uh-huh. Amar a puta, sí, sí. Hagamos Pulp Fiction, uh-huh. pero agreguémosle pero un amigo de él, uh-huh. un amigo de este chavo que sea de su misma generación. Uh-huh. Es un retired, era un policía uh-huh. que lo habían cachado haciendo alguna cosa corrupta, entonces lo echaron de la police force, pero él puso su agencia de detectives. ¿Y cómo es que se llama? No han dicho nombre. Once Upon a Time in Venice. Okay. Eras una vez en Venice Beach. No es ni siquiera... No es en Europa. Italia. No, es Venice Beach, Los Ángeles. La cosa es que este chavo es un investigador privado, viejo, ya retirado. Tiene una oficina en la que donde trabaja solo él y el barbudo este, Middle Beach. El barbudo quiere ser, pero él es más como el accountant, él es el contador, él es el que atiende el teléfono y cosas así, pero él nunca, y él quiere ser un investigador privado, pero no, nunca le da el chance el otro. El otro chavo tiene un amigo, su mejor amigo es John Goodman. John Goodman es un actor haciendo un papel de viejito que está atravesando un divorcio así medio complicado. Y es un chavo que ahí mismo en la película te dicen que su es conocido por todo el mundo en Venice Beach porque él ha sido el único en surfear 12 horas seguidas mientras estaba en un trip de acid y chulón. Ok. Entonces, entonces todo el mundo se lo puede. ¿Cree que iba a ser algo así como que él surfió la ola legendaria? No. Simplemente por ser un fuck up. From down under. Cabal. Y tiene una tienda de surf. Donde vende tablas de surf y toda la cosa. Ajá. Entonces, mira. Para empezar, dijeron, hagamos como Pulp Fiction que hayan drugs y que no sé qué. Y que hay un malo que es así como el drug dealer y que este tiene que ver. Que esté el elenco así de personajes... Es un elenco de low life, ¿verdad? Entonces, hay un chavo que es el no sé qué, el judío, y se llama Lou the Jew. Uh-huh. Y dicen, no es racista. Él mismo se dice así. Uh-huh. Ese es su nombre completo, es Lou the Jew. Uh-huh. Y hacen como que más bastante énfasis en esto, ¿verdad? Que el chavo mismo... No estamos siendo racistas. No estamos siendo racistas. Sí, el chavo es un poco avaro, pero no como son avaros. No, o sea... Hasta querían hacer un snatch. Es como un snatch, uh-huh. cabal. Entonces, es que eran cabal todo eso. Y la razón por la cual este chavo tiene que recuperar... por la que se mete en todo el problema es porque tiene que rescatar a su chucho. Que cabal, es como, ay, puta, Jason Wick. O sea, como que agarraron, vaya, Wick, que tiene que recuperar a su perro, tiene que no sé cuánto. O sea, todas los checkboxes, ¿verdad? Check. Sí. Y algún contador en una oficina del estudio que hizo esto estaba como que, vamos a ver, sí, al chucho, ajá, ahora esto, sí, los drug dealers, ok, ajá, Los Ángeles, oh, wow, sí. Hasta la canción del final... Pero no es la misma de Pulp Fiction, sino que es otra. La versión chafa, digamos. La versión Kmart. Off brand. Ajá, cabal. Es una versión bien así. De no es la marca, no es el Transformer, sino que es el GoBot. Ajá, ok. Entonces, que salieron antes los GoBots. Sí, bueno, pues, pero estos. Pero no fueron tan exitosos. Lo sé gracias al documental famoso. Entonces, así era la Mummy. Y hay una mera escena al inicio, men. O sea, que esto, puta, man, te cae mal. Porque vos de repente ves a este chavo que está acostado con una chava bien guapa. O sea, se la está en pleno ahí, pelenguén. Este es Bruce Willis. Bruce Willis. Ah, okay. Todo viejito, con la bicha toda jovencita, bien guapa encima de él. Y vos... Harvey Weinstein. Esto no puede ser. Después te explican que la chera era como medio adicta al sexo y por eso es que se lo dio. Bueno, tenían que justificarlo de alguna forma. Quisiéramos conocer. Pero llegan los hermanos de la bicha y los hermanos son drug dealers. Entonces, que dijo, pues ya te vamos a matar, que no sé qué. Entonces él se avienta por la ventana y cae en una piscina. Y abajo en la piscina él, por como era un... Ahí sale Aquaman. Por no, seguridad. Como él era chavo de seguridad y todo, abajo en la piscina había una pistola. Entonces él solo agarra la pistola, sale... Ese era el escondite. No, eso es su escondite. Porque él sabe que si en alguna vez lo van a... Ajá. Él tiene que brincar, caer en la piscina, agarrar la pistola. La pistola. Ajá, ya tenía su plot, el armado. ¿Verdad? Pero no se le ocurrió poner... Un tubo de Batman o algo. No. Tenías que tirarse. Bueno, la onda es, agarra la pistola, tira así y los otros se esconden y eso le da chance para él salir y agarrar una patineta. Entonces, agarra la patineta y como el chavo es paloma en patineta, ya sale, porque te establecen que el chavo es paloma en patineta porque le está enseñando, al mero inicio de la película le enseña a unos niños cómo andar en patineta en un skate park. Uh-huh. Entonces lo ves al viejito ahí skating. Bruce Willis. A Bruce Willis. Uh-huh. O sea, al doble de Bruce Willis, sí. Con un montón de bichitos. Porque es una toma cabal de drone que se nota que es bien de lejos, entonces vos ves un pelón ahí. Es como Rodney Dangerfield en Back to School, que él era bueno para clavados. Que ves que hace el clavado. Ah, es otro chavo. Solo le ves la toma de que le enfoca la cara y lo haciéndolo. Pero ya ves al tipo haciendo todos los clavados. Igual esta. Va, entonces viene él y supuestamente sale de la piscina y está chulón. Ajá. Agarra la patineta y empieza a... Él sí tiene una pistola, pero no una toalla. No tiene toalla. Una calzoneta y guardadita. Con la calzoneta no le va a tirar a los malos. Una calzoneta usada es más letal que cualquier cosa. Bueno, sale el chulón por todo Venice. Y vos, qué chivo que estés viendo esta película. Y es un poco tasteful en el sentido que no ves la salchicha ahí, bla, bla, bla, en el viento. Bilinguín, así. No. Pero... siempre sale con la mano así deteniéndose porque tiene la pistola, ¿verdad? Ah, por la pistola. Hoy le dicen así, la pistola. Cabal. Y sale patinando. La cosa es que vos ves al doble de Bruce Willis patinando. Chulón. Y luego ves la escena hasta le dio tos, donde enfocan la cara de cintura para arriba de Bruce Willis. Uh-huh. Obviamente lo filmaron porque se ven los postes de la luz, ¿verdad? Pero sí se ve que filmaron en la calle, ¿no? Que es filmado en la calle. Ahí no es una pantalla verde. Porque lo ves de enfrente, como de cintura para arriba, obviamente sin camisa, y haciendo las caras típicas de que, viendo, me están siguiendo, no me están siguiendo, y el esfuerzo, y después ves al otro chavo. Haciendo un montón de cosas, pero súper chivas. Y después, las reacciones de él, ¿verdad? ¡Oh, wow, wow! Pero se nota que... ¡Pero mala! O sea, una edición mala. El director le decía, Bruce, vos hacés como que estás en patineta. Y el Bruce que en su vida no se ha subido. Exacto. Yo siento que por ahí anda la onda. Porque... ¿Cómo es que le tengo que hacer? Vos hacés como que estás haciendo la patilla así porque está... La cosa es que se logra escapar. Y llega donde su amigo que estaba en la tienda de surf shop, está arreglando una tabla y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, cuenta, es que mi esposa me está dejando. ¿Y vos qué te pasó? No, me metí en problemas, que no sé cuánto. Mira, y no he dormido nada, qué día más yuca, qué pura mierda. Ya va a amanecer. Mira, ya tengo tu tabla que ya está lista, que no sé qué. Ah, de veras. La siguiente escena ya está amaneciendo y los dos sentados en las tablas en el océano. Los mareros jamás vuelven a salir. Así. Los dos en wetsuits. Es que sí tiene un wetsuit en la casa del amigo. El amigo tiene un wetsuit que le queda perfecto a él. Sí. Porque no le va a quedar uno de John Goodman, porque si no se hubiera visto como que era saber qué. No sé, como que... Le hubiera faltado un par de almohadas para reinar. Sí. No, pero los mareros hermanos de la ninfómana jamás vuelven a salir en la película. ¿Cómo no? Salen después. La cosa es que esto... La viste toda. Pero lo que te digo es que para que... Pues es lo que quiere llegar. Para que veas la calidad de película que es... Están los dos sentados en las tablas, no dicen ni mierda. Nada que sea, que tenga ninguna cosa que ver con nada de la película. Escena de 10 minutos. Así escena de ellos, 2 minutos sentados en las tablas hablando mierda. Y después hacen una toma de afuera donde se ve Venice Beach y los dos como que van. Y surfean, y empiezan a nadar hacia de regreso para adentro. Puta, no agarraron ni una ola. ¿Para qué puta se fueron ahí? Ay, que ya veían los mareos que llegaron de lejos. Solo era como quien dice, mira, sí, hey, hagamos una toma con estos dos para... Mostremos que están con la juventud. Que pueden surfear. Ajá. Que sí, que son viejitos, pero que no son tan boyas, que pueden surfear. Yo, Cuando me mencionaste eso, yo tenía la teoría de que tal vez esta película la escribieron para actores más jóvenes. Oh. ¿Verdad? Y que después dijeron, hey, conseguimos a Bruce Willis. Vamos, pone ahí que son viejitos, y pero que todavía hacen lo mismo que hacen los jovencillos de esta mira, época. Pero nada que ver, película más basura. Solo para completar tu review, y aquí me voy a pegar un tiro yo solo en el pie. Ajá. El box office fue de $700,000. Nice. O sea, por ahí... ¿Salió en el cine o no? Sí, mira, me preocupa que dice que el release inicial fue en Rusia, ni siquiera en Estados Unidos. Financiada por Putin. Putin Production. El escritor y director, que eso a veces es mal indicio, que el mismo escritor la dirija, es Mark Cullen. El problema no es que... ¿De los hermanos Cullen? No, Cullen, con doble L. No es tanto el problema que sea director-escritor, sino que su previo crédito, él escribió Cop Out. ¡Ups! ¡Oh! ¡Ey, de veras! Es mucho mejor película, valga la pena decirlo, y yo la recomiendo. ¡Pero es con Bruce Willis! Y es con Bruce Willis, cabal. No es que armen todo esa vez. Es igual de mierda. Vale. Es mucho mejor Cop Out. Mi crítica más seria de esta película... Es que las escenas de surfing eran... No solo eso. Eso no, realistas. Pero que ahí sí te das cuenta. En esta película a mí me quedó claro que Bruce Willis ya no debería de estar en estos papeles, en estos roles, y que se nota leguas que he found it in. O sea, no era... Que la hizo sin ganas. La hizo sin ganas. Para pagar las cuentas. Cabal, a mí me suena que es una de esas películas que lo llamaron, mirá, digamos, y él hizo lo que él quería, y vaya, ahí está, si te sirves, chivo, si no, no. Capaz ni le pagaron. Ni me aparece en Box Office Mojo. Porque nunca pura salió, nunca salió. M de película. Pútame. Pero bueno, eso es. No gasten su dinero en esa babosa. Ok, fue una digna descarga de frustración. Ni un dólar. Costaban $1. Costaba. Sí, pero yo creo que mi tiempo vale más que eso, fíjate. Vale más. Hubiera preferido ver algo más chivo. Bueno, entonces, mira, brevemente estuve aprovechando mi tiempo para ver seguí viendo The Good Place. Comedia tipo sitcom. ¿Con la Verónica Mars, cómo se llama? La Kristen Bell. Kristen Bell es. Que se muere. Y llega al cielo. Entonces, ¿llega al purgatorio o al cielo? Llega al paraíso. Pero ahí es como un pueblito, todo bien nice. Y les explican, aquí no se llama el cielo ni paraíso. Aquí es the good place, el buen lugar. Y ustedes están acá y no se fueron al lugar feo, al bad place, al lugar malo. Porque ustedes se portaron porque bien. Porque aquí la censura nos... Y entonces, pero ella... ¿Y cómo es que yo estoy aquí? Y en la historia, en el primer episodio, te revelan que ella no era muy buena, que digamos, era malilla, pero era malilla. Entonces, ella no tendría que estar ahí. Y la onda es que tiene que compartir casa con el que supuestamente su alma gemela. Y le dice, mira, yo no debía estar acá, pero él era profesor de ética en la universidad. Entonces, yo te voy a enseñar a ser buena, le dice. Entonces, ya los primeros cuatro episodios son medio hostigues porque ella es escondiéndose del ángel Gabriel o el arcángel no sé qué, que es Ted Danson. Y se vuelven bien repetitivos. Sí, Ted Danson. El de Cheers. Pero él no es el alma gemela. No, él es el supervisor de este pedazo del cielo, porque no sé hay un montón de estos. No sé por qué tenía la idea de que el Ted Danson iba a ser el aliado de ella. No, el aliado es un afroamericano. Ah, ok. Entonces, y eso como que te dicen no va a haber ahí relación romántica entre ellos. Y vos decís, a los tres episodios ves bien repetitivo la onda. Pero me la recomendaron porque dicen que de repente cuando vos pensás que la serie ya está encajonada, que no va a haber nada novedoso, comienza a darte sorpresa tras sorpresa. Entonces, está en Netflix. Ajá. Comencé a ver los otros episodios y ¡damn! Matan al asistente del Ted Danson por una onda que supuestamente era tipo robot, pero de repente aparece en el cielo. ¡Me han asesinado! Un mensaje. Al siguiente episodio, ella tiene que confesarle que no tendría que estar ahí y comienzan a hacerle un repaso. Le encuentran el historial finalmente. Ajá. Y ve que hacía una babosada. El Ted Danson estaba escandalizado. Entonces llama al Bad Place para que la lleguen a recoger. Y aparece que manden el alma. No. Alma confundida. No, o sea, no hubo confusión. Se le olvidó que había alguna confusión. Entonces, él. No, mi pregunta es: no. ¿Por mandarla ahí al cielo no mandaron a otro hijo puta? Sí, pero no te lo habían dicho. Ah. Ellos piensan que simplemente la mandaron al lugar equivocado. Entonces, llega el tren con un diablo y un fulano que tiene cara de maldito, de veras. Entonces, te la vas a llevar, llévatela, que no sé qué. Y en el tren, damn, dice ella, ¿verdad? Hace calor aquí. Mm. Sí, y cada vez que se te ocurra que hace calor, incrementa un grado centígrado. Y de repente solo ves que le hace. Aumentó uno ya, le dice. En eso, el Ted Danson se arrepiente y dice, vamos a revisar tu caso, no te dejo que te la lleves. Bueno, le dice el diablo, ¿y qué hago con el alma que me enviaron a mí en confusión? Y entonces y aparece una dicha, así con imagínate, manchada de cenizas, la ropa toda rota, toda greñuda, pero con cara de pobrecita. Entonces, de repente, cada episodio, y eso, la revelación que ella acepta que está mal, que ahí... No fue el cierre temporal. Yo pensé que esto lo van a alargar un montón. No, fue como al cuarto, quinto episodio. Ella acepta y comienza a desarrollarse la serie. ¡Bah, bah! Pero son series cortas de 3 episodios y llevan por la tercera temporada. Wow. ¿Entendés? Y la otra que me puse a ver, no fue gracias a Tico Man, un anime de My Hero Academy. Ah, bueno. ¡Ey, qué buena está! Nice. Ya llevo 8 episodios. Bueno, señores y señores, con un 10 en 10 vamos a continuar este fabuloso episodio. Tico Man. Bueno, espérate, es modificaciones genéticas. No, son científicos. Ah. Geneticistas o genéticos. Usualmente científicos locos. Ok. Así que el número 1, Orochimaru. Espérame. Ahí está. Y el relojito. Ahí está. Orochimaru. Ahí está, Orochimaru. Él era el que empezó como malo en Naruto y el que movió la mayoría de la serie en Naruto. Era, Orochimaru, que hay que rescatar a Sasuke de Orochimaru y que no es que Orochimaru aquí, Orochimaru allá. Y de repente resultó que el malo era otro. Y Orochimaru hasta los ayuda después. ¿Qué onda, pea? Pero la cosa de él es que él quería poder dominar todos los jutsus del mundo. Entonces, él se pone a experimentar y para tratar de hacerse inmortal también, ¿verdad? Porque no iba a tener tiempo para dominar todos los jutsus si estaba muerto, obviamente, si moría. Entonces, parte de lo que él hacía era experimentar un montón de ninjas y después como que... agarraba sus habilidades, desarrollaba jutsus para pasar de cuerpo a cuerpo, un montón de cosas. Alright. Estaba loco. Número 2, el High Evolutionary. Este era un evolucionario que estaba high. Sí, estaba bien fumado. Es que era bien alto. Este tipo solo trabajaba a las 4:20. Es uno de los malos principales de la Marvel, fíjate. Y este como que ha tenido influencia en todo el universo Marvel, ¿verdad? Porque él dice que fue inspirado por el trabajo biológico genético de Nathaniel Essex. Ah. El tema del episodio de Mr. Sinister. El Doctor Siniestro. Pero esto fue retrocontinuidad porque este salió en cómics antes que el Mr. Sinister. Uh-huh. Después se fue a trabajar a Wundagore Mountain con Jonathan Drew, que era el papá de Jessica Drew, de la Spider-Woman. Uh-huh. Y Wundagore, donde nació la Scarlet Witch y el Quicksilver. Uh-huh. Su asistente de investigación era Miles Warren, el chacal. El chacal, el de la trompeta. Sí. También se asoció con Horace Grayson, uh-huh, papá de otro héroe. Y así. Ahí estaba, medio tal de verga. Número 3, que ya lo mencionamos, al chacal de la trompeta, ahí está. Es que no tenía trompeta. Aunque no lo crees. ¿A dónde la tenía escondida? En el calzoncillo verde que tiene. Bueno, aunque no lo crean, este es un disfraz. O sea, abajo de eso hay un viejito con. Canoso. Con bigote de James Gordon, del comisionado Gordon. Pelo al estilo de los Beatles. Sí. Más o menos, sí, sí, pero ya gris. O sea, ya sí, ya viejito el Mike. Mira, es que eso nunca lo he comprendido. ¿Cómo es cómo lo dibujan tan viejito? Y siempre se peleaba con él. Ajá, y mira, todo músculo. O sea, para ser investigador tenía su... Y abajo de eso lleva la chaqueta blanca al laboratorio, sí. ¿No creas? Y fíjate que gracias a este fue la saga de los clones. Esa fue la excusa. Le podemos agradecer a eso. Y también, gracias a él, fue la primera aparición del Punisher. El Punisher. La camiseta. Sí, porque él cuando estaba de malo, fue uno de los... fue un chamaco que él contrató para tratar de matar a Spider-Man. En su primera aparición le da paz al Punisher y le dice, mira, este es el Spider-Man, es un criminal, que la. Y gracias a él tenemos al Punisher. Número 4 es Bertrón. Ahí está Bertrón, es el... Uy, sale bien chiquito en esta imagen. ¿Cuál? ¿La calavera? Es esa como alguien de Área 52 que está ahí arriba de la imagen. Uh-huh. Este era un... El que científico. Tiene la banda de Miss Universo Morada. Parece The Silence Will Fall. Este grupo ya... Fue un alienígena que fue a vivir a Krypton por un tiempo y les enseñó ingeniería genética. Y él fue el creador de Doomsday. Y lo creó bien científicamente. Agarró un embrión. Lo hizo crecer a un bebé y dijo, bueno... aviéntelo afuera del laboratorio, solo la avienta. ¡Juela! Y vienen las criaturas que vivían en Krypton en ese momento y se lo hartan así. Se lo hartaron. Bueno, vamos a ver qué sobrevivió. Agarraba tejidos que sobrevivieron, que crecía otro bebé, aviéntalo otra vez. A ver qué se cagaron las criaturas que sobrevivió. Y así hizo eso como por 30 años. Que así no funciona la evolución, pero hizo eso 30 años hasta. Y cada vez el tejido que recogía se hacía más fuerte. Que deshizo Doomsday. De ahí, número 7, el Dr. Genos de One Punch Man. Enojémonos, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Pellizón. Este es el número 5. Ya decía yo que es el One Punch Man, ¿no? El Dr. Muro, este es el Dr. Muro, pero este es como se ve en la Liga de Caballeros Extraordinarios, así que ahí también ven un montón de criaturas animalísticas. Damn, yo supuestamente leí todo y no me acuerdo haberlo visto. Este chamaco... lo leí de noche. Ajá. Les ayuda a repeler a la invasión marciana porque él hace un virus. Ese es el virus que infecta a los marcianos. Que los termina matando. Ya no me acordaba. En la historia original del Dr. Muro, como le escribieron en una época en que no sabían que era un gen, no sabía que era el ADN ni nada de eso. Entonces él... Era simplemente les hacía como cirugía plástica, cirugía reconstructiva a los animales para hacerlos así más humanoides. O sea, le quedaban los huesos y... Cabal, cirugía plástica, eso. Y después los hipnotizaba. A pura hipnosis les daba conciencia y les enseñaba. O sea, eran las ideas de esa época. Hoy sí, vea. Deja de ver, 5, Bertrón. Número 6, Davros. Ahí está Davros. Este va a llamar. Este es el que creó a los Daleks. Este es el que creó a los Daleks. Experimentando en Scar. Esa foto es del emperador, el emperador de Star Wars. De ahí salió. Capaz, ¿verdad? Bueno, pero este chavo tiene varias. Como que le han cambiado un poquito su. Cada vez que lo cuentan, le cambian un poquito su historia. Pero este chavo supuestamente se creó a los Daleks. Para quitarles toda la parte débil que era la parte esa de los feelings y de los y los reemplazó. O sea, que los Daleks ya existían o él los hizo desde cero. Él los adaptó. Okay. ¿Verdad? Entonces los fue cambiando y los creó y les dio el outer shell ese fabuloso para que les sucedieran y les hizo el odio constante para que pudieran odiar más. Odiar y en Take Over the World, the Galaxy. Al mundo. Ahí están preguntando que si entra el de Jurassic World. Fíjate que se me olvidó ponerlo a ese. Ahí lo tenía en mente, pero no lo puse. Al chinito, que así soy científico loco. En vez de eso, puse al Dr. Genos de One Punch Man. Hoy sí. Ese diseño sí te lo creo. Mira. Entonces, todos los que se ven ahí atrás de él son sus clones. Que según yo se peinaban igual. Están numerados ahí. La cosa es que él era cabal, un científico de genética bien súper super hábil. Pero lo que quería era encontrar como el ser perfecto. Así el... Entonces él empezó a combinar animales. Pero dijo, no voy a tener tiempo de completar toda mi investigación. Entonces necesito hacer clones míos que sepan, igual que yo, que sean igual de hábiles y que me ayuden con mi investigación. Entonces él tenía su ejército de él, del mismo. Oh. Pero todos se los matan. Así que al final, después de que llega Saitama ahí a hacerle mierda a todo el laboratorio, básicamente solo queda él y un como gorila hablante, que un gorila parlante que se escapa con él, ¿verdad? Y ahí tienen, está bueno, así lo sé. Y ahí tienen su... tienen una venta de pulpo así frito. Okay. Bueno. Deja ver. Y aparte de eso, otro súper conocidísimo. Este es el Dr. Aldous Leakey de Orphan Black. ¿Vos viste Orphan Black? Oh. Sí. Es cierto. Está, es Matt Frewer, el Max Headroom. Max Headroom. Oh, es cierto. Y él era el malo de la película Generation X. ¿Te acuerdan? Una película de televisión de Generation X. No me acuerdo. Sí, ya, salía ya, la ya. Emma Frost. Nos reunimos a verla. Sí, sí, que eso era evento. Cuando las películas de superhéroes Marvel eran pocas, así que... Y solo hechas para TV, porque inimaginable. Pero este viejito se parece a otro. ¿A quién se parece? Aparte al doctor Emmett Brown, pero no es, sé que no es él. Es que lo confundía con otro actor, fíjate. Bueno, vos dale. Pues dale, porque yo no he visto. Es Evil. Él es el que hace las clones. Está haciendo clones en contra, en el mundo actual, en contra de los reglamentos de bioética, etcétera, etcétera. Y entonces las crecen y están haciendo experimentos con ella, pero se les comienzan a escapar algunas. Uh-huh. Y invirtió en genética y no en seguridad del laboratorio. Así es. Número 9. Science, bitch. El Dr. X, The Action Man. ¡Uy! ¡Ese! No encontraste una mejor es un, foto. Fíjate que no. No te creo. Y tampoco hubo tanto tiempo porque toda esta foto la busqué hoy. La onda es que él quiere acelerar la evolución humana causando desastres. O sea que es tipo Mr. Glass de ¿cómo se llama? De Unbreakable. Porque causa desastres para encontrar al Bruce Willis, ¿verdad? Pero en este, él causa desastres para ver quién sobrevive. Y esa es la raza así, más palomiza. Entonces esa raza se va a combinar y va a ser los humanos más mejores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él, bueno, como lo ven así, a pesar que es un doctor y así, científico respetado, se viste en camisetilla con una X, tiene un mohawk bien extreme, así como extreme. Esta serie no es coincidencia que la hicieron en los 90. Sí. No, entonces, claro. Pero dicen que en todas sus encarnaciones siempre su característica es el brazo biónico y un ojo biónico también. Casi es Dr. Triple X, ve así, porque es. Sí, ese cuerpo es cultural. Deja ver el número 10, el último, Show Tucker. What the fuck? Que este es de Full Metal Alchemist. ¿Qué? Que este es la razón de millones y millones de traumas de infancia. Que... Okay. Ese volado que ven ahí es una combinación. Es que en este universo siempre ocupan alquimia, ¿verdad? Ajá. Pero él sí está haciendo experimentos sobre seres, ¿verdad? Sobre seres llamados quimeras, pero usando técnicas de alquimia. Esa es la única diferencia. La cosa es que ese volado que ven ahí es la hija de él y yo la pensé mascota. Que era un cordero. Y es la mascota, o sea, el chucho mascota y a la hija los combinó así. ¿Qué? Entonces, ponele que ya antes habían conocido a este tipo bien amable, así, bien sonriente, que era un investigador para el gobierno, entonces habían conocido y habían visto a la hija y al chichita, habían jugado con ella. En el chat, Allen ya le dio el premio de papá del año. Sí. La onda es que en su desesperación las combina y puta, es un episodio traumante del anime. Ok, bueno. Tiene memes ese bicho y todo. Ah, fabuloso. Vea. Ese es amor de padre. Sí. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con las... Ay. Noticias típicas. Vamos a mantener las cortas. Comics. Adelante, don Julius. ¿Viste la Liga de los Chrises? No. Chris Pine y Chris Hemsworth. Ah. Y Star Trek. Sí. Que parece que están negociando con Paramount para hacer Star Trek 4. Al parecer va a haber una parte ahí donde va a salir Chris Hemsworth, que es el papá de Capitán Kirk. No en la vida real, sino en las películas. Y al parecer como que ellos habían firmado para 3 películas porque estaban queriendo negociar el contrato otra vez. No sé cómo es el trato ahí. La parte que yo leí explicaba que ya habían habido conversaciones y que quería hacer la cuatro. Pero que debido a que la tercera no tuvo tantos ingresos como se esperaba, no es que le fuera mal, pero tuvo menos ingresos que las dos anteriores. Entonces hoy Paramount La quiere hacer barata. Quieren ahorrar en la producción para... El Enterprise así... De hecho de un juguete. Papel maché. Que lo han medio pintado. Entonces le dijeron a estos dos fulanos si aceptaban un recorte en el salario. Van a usar y les dijeron, de Discovery. No. Oh, shit. Y se están poniendo... ¿Qué pasó? No. Se están poniendo, tal parece que difícil en la negociación. Dicen que se retiraron de las pláticas. O sea, al punto de que... Que ellos... Yo creo que sin... Mira, sin el Tata, yo creo que el Tata lo pueden... A Chris Hemsworth lo pueden sustituir fácilmente. Porque solo salió en la primera y en las escenas iniciales. O puede salir así como que de espalda. A menos que quieran así. No, parece que iba a ser una historia... un papel puta, importante. Que ver la línea del tiempo otra vez, no jodas. Pero a Chris Pine de veras dudo que lo puedan sustituir. Sí, no, y también ahorita ponerle que... Lo más seguro es que los contraten. O sea, que esta es táctica de negociación, de que no me retire, me vale verga, y están esperando que tienen que llegar a un número, o tienen que llegar a hablarme a mí ya con una mejor oferta. Entonces, lo más seguro es que sí. Y que ellos se hayan puesto difíciles porque ahora ya son nombres hiper reconocidos. Uh-huh. Bueno, Chris Pine ya era más famoso. Ya a la hora que salió Star Trek, pero Chris Hemsworth, ese era un papelito que había hecho antes de ser Thor. O sea, nadie pensaba que, cabal. Que él fuera el actor que es ahorita, pues. O ya salió en Blockbusters y todo eso. Entonces. En Ghostbusters, dijiste. Sí, también. los dos. Entonces. Y es de las mejores partes de Ghostbusters, a decir verdad. Debatible. Bueno. A ver, Marvel ha anunciado en los X-Men otro evento, Disassemble. Ajá. Con un Uncanny X-Men número 1. Se va a pelear entre ellos. A partir de noviembre, lo cual. El malo va a ser otro X-Men. Que están reciclando algo que le funcionó muy bien con Avengers hace 12 años, me atrevería a decir. 10, 12 años. Y es algo que no es como que los X-Men sean tan assembled ahorita, pues, o sea. Bueno. Han estado fragmentados desde Disassemble. Pero siento yo que lo decís, Disassemble está bien cuando quieres romper un status quo que ha tenido mucho tiempo, pero estos X-Men no tienen siquiera un año de tener los títulos actuales y los equipos formados. Hicieron los equipos azul y gold, oro. Ya cancelaron uno, hicieron el red, pero creo que no tienen ni 6 meses cada uno de estos títulos. Y ya le quieren dar... Otra vez vuelta. Ah, pero y ponerle que antes de eso había estado que Cyclops por un lado, la escuela de Jean Grey por otro lado. O sea, todos esparcidos. No es como que... O sea, ¿qué van a deshacer si están deshechos? Pues, ¿no? El director de Equalizer, de tanto estuvimos hablando de la película, que ya está en pláticas de Marvel para dirigir una película con ellos. No dicen cuál. X-Men Dark Phoenix. Estaba oyendo que... han atrasado, no sé, han llamado de vuelta a toda la mara porque van a filmar escenas adicionales. Ajá. Dice. Y por ahí estaba leyendo de que las escenas adicionales son como 3 meses de escenas adicionales. Yo después leí que decía... Que básicamente otra vez hacer la película. No, pero después leí a alguien que decía, no, es un error, no son 3 meses. 3 semanas. Son 11 semanas. No, sé cuánto, pero alguien diciendo, aclarando de que no deberían de ser tan extensas. Okay, pero igual. Entonces no es toda la movie. Pues. No es toda la movie. Ah, ok. Sí, porque yo estaba preocupado y dije, no, ya. Otra Han Solo. Lo bueno es que Disney ya hizo declaraciones que hay planes de sacar a exhibición todas las películas filmadas por Fox. Ahora, por Fox. Por Fox. Después de la... Gambit. Todas las que logren filmar las van a sacar. O sea, que Gambit ni mierda. Dark Phoenix ya, esa ya prácticamente ya está. Pues, dice, las de X-Men... Pero aparte, después de Dark Phoenix, ¿cuál iba a ser? ¿Que era Dark Phoenix? Estaba la de los X-Men, los Mutantes de Miedo. Ah, New Mutants. New Mutants. Que esa ya salió trailer, o sea, ya hay trabajo hecho, ya hay rodaje, digamos. No sé por qué le han atrasado tanto. Si hace como un año salió este trailer. Sí, fíjate. Ah, tenés razón. A propósito, lo pospusieron para el próximo año. No sé por qué. Mm. Pero esa sí la estaba esperando yo. Sony ya confirmó que quieren hacer película de Black Cat después que cancelaron la que iba a ser Black Cat Silver Sable. Ajá. Ahora dicen Black Cat va sola. Después estamos considerando hacer una Silver Sable, pero primero va la de Morbius, el vampiro. Vampiro Morbius. El vampiro Morbius. Y siguen hablando acerca de Kraven. El plan es primero Morbius, Black Cat. No, Black Cat como que va... Ah, mira, a saber... No, o sea, ahorita, no te dan orden, no te dan. El papel aguanta lo que sea. Sí, pero ahorita básicamente te quieren decir que va planeado una de la tía May que los va a dejar tontitos, cabrón. Pero fíjate que hubieran seguido con el plan original de Silver Sable y Black Cat. Porque digamos que Black Cat es la que la Mara se puede y tal vez atrae Mara. Silver Sable hubiera sido chivo meterla ahí como stealth. Ajá. Y te la presentan y una vez que si cae bien, entonces le hacen su propia. Y si es una maceta así medio buena, pues va a caer bien. Pero una Silver Sable solo, yo no la vería. No creo. Mira, qué relajo se le armó a la Ruby Rose, la actriz que va a ser Batwoman. Esa onda, qué onda. Mira, Mara, la fulana recibió tantas críticas negativas en su cuenta de Twitter. Porque por el casting que le dieron, el papel de Batwoman, que la tuvo que cerrar. Lo cual para mí es the right way to go. Sí, mejor adúcala a mí. Sí, la Mara te está... Mira, yo no tengo por qué estarlo escuchando a ustedes. Igual me van a pagar si hago la película o no la película. Y me puede valer virga lo que ustedes piensen. Ahora, así que, lo divertido son las críticas que recibió, dale. No, es que... Supuestamente. Lo que he oído, porque no he leído la noticia, es... de que la estaban fregando porque era muy famosa por el papel. No. Sí, es una de los... Bueno, pero la crítica, por lo menos la crítica que ella más le han hecho eco las noticias y los noticieros, son que ella no podía hacer el papel de una lesbiana porque ella no era lesbiana y la chava puta era a los 12 años salí del closet diciendo que no era lesbiana. O sea, mira, esa es de los peores. Un momento. ¿Quién decía eso? Porque, o sea, se sabe que es lesbiana desde hace... Alguien... Hay gente que escribió diciendo... Pero no CNN, ABC, o sea, no... Nadie respetable ha dicho eso. No. La ABC, CNN está reportando que una de las razones por las cuales ella cortó su cuenta es porque estaba recibiendo ese tipo de críticas. Ajá. De Mara que no sabía ni qué puta nada y haciendo la leña. Entonces la chera estaba como que... Pues ni la misma, entre comillas, comunidad... LGBT sabe de lo que está hablando, ¿me entendés? Entonces, pero es comunidad LGBT en todos lados ahorita en el mundo. De Mara que solo por joder. Mira, sí. Había también la comunidad de troles. Había Mara que porque ella no era judía. Por el personaje judío y ella no es judía en la vida. O sea, ¿cuándo la religión ha sido un tema de casting? No. Eso es por joder. Es ganas de joder. Entonces, yo creo que mira, en base a todo lo que ha pasado, yo digo, qué bueno me llega que esta chava tuvo la mejor reacción que cualquiera pudo haber tenido ante este tipo de cosas. Simplemente decir, pues me vale verga, man, ya lo apago ya. Bueno, y vos sabés que la cuenta de Instagram no la ha quitado. No. Porque está promocionando la película de Meg. Ella sale ahí. Ah, sí, ya la viste, ¿verdad? Sí, sale. Se le ven todos los tatuajes. No, ella es el tiburón. Bueno, buen papel. Linda sonrisa. Sí, uff. Qué bárbaro. No es pescado. Puede actuar. Y ese megalodón es lesbiano hasta las ubres. Le gustan los delfines. Hasta las ubres. No sé qué significa eso. No sé dónde salió. Práctico, man. Pero cuando dijeron que están jodiendo por el casting, yo, ¿qué? O sea, ella es Batwoman, básicamente. Sí. O sea, ella. ¿Qué más perfecto puede ser? ¿Querían que fuera un hombre blanco? ¿Qué puto? O sea, hacer así como que el reverse trolling, ¿ves? O el reverse backlash. Yo creo que por ahí andaba la onda. Yo creo que fue trolling. Sí. Y, Y como te dicen por ahí, don't feed the trolls, entonces lo mejor que ella pudo haber hecho es lo que hizo y decir, puta, me valen verga todos ustedes, coman mierda y ya, salud. Dentro de todo lo malo, digamos que eso es lo bueno, pero tampoco está bueno que manden a la fuerza a alguien de ahí. Pero es que, vos en realidad querés estar en un lugar donde pasa ese tipo de cosas. Realmente no, o sea, ese es como que... Está bien lo que le dice. Ese digamos que es el plan B, pero el plan A es que no joda la mara por babosada como esta, pues... Pero bueno, la mala siempre pero va pues a joder. Sí, entonces el Instagram ahí está cayendo todos los trolls. No lo quitó porque está promocionando la película, pero cambió algo en la configuración que limita el número de comentarios. Ah, ok. No bien. Sé si es al mínimo o los solo bloquea. No, ella solo va a recibir comentarios de gente que ya son amigos de ella. Ah, aceptados. Ah, nice. Sí. Qué bueno que Instagram tiene ese filtro extra ese que no tiene Twitter. No, Twitter sí lo tiene también, pero tendría que hacer la cuenta de ella privada en Twitter y solo permitir a gente que le pueda hacer following, lo cual no tiene mucho sentido si sos una celebridad pública. No, pero por Instagram sí no es privada la cuenta, pero sí limita los comentarios. O sea que sí tiene ese nivel como que intermedio, digamos. Sí, pero Twitter así como que es distinta. Sálganse de Twitter. Solo, sí, yo no sé qué. Suscríbanse solo, lógico. Runaways, la serie de Marvel en Hulu, ya anunció, sale el 21 de diciembre. Y a diferencia del año pasado, ¿fue que comenzó? Como el flor de caña. Eso. Sí. Runaway. Anda buscándose. Es que hay que compensar, si falta el Brito. Necesitas el otro chindono para emparejar los cachitos. El toma. Mira, aquí lo vamos a dejar como Bright Knight 5. Como con 6 alrededor. Con 3 aquí, ¿ves? Toda una corona. No, pero va a salir 21 de diciembre, la segunda temporada. ¿De qué año? Con la diferencia, con la diferencia que los van a sacar los 13 de un solo. Ahí están, te van a decir. El año pasado fue uno a la semana. ¿En qué canal salió? Hulu. En Hulu. Hulu. Ah, como el de Sombra y Lana. I love that Hulu that you do. No, ese era Hudu. Ah, Hudu. El mago Hudu. John Byrne, después de haberse peleado con Marvel hace 18 años porque le cancelaron la serie de los X-Men que estaba... Joe Quesada le dijo, mira, necesitamos menos series de X-Men. Y le cortaron su serie. John Byrne. Él la dibujaba. Ah, John Byrne. Byrne. Ah. Byrne. Byrne. Byrne. Byrne. Que él había... Era X-Men First Class, una cosa así. Era el equipo viejo... el equipo original creo que están haciendo aventuras así como de la época clásica. Extreme. O Hidden Years. Algo así. La cuestión que se pelearon, pero en la época Extreme. Era Hidden Years. Hidden los Years. Escondidos. Fue que en los 60. Pero hoy se le acercó, se le busque. Bueno, el fulano este dicen que había estado dibujando unas historias de X-Men así como fan service. Que se llamaba X-Men Elsewhere. En algún otro tiempo. Fan service. Que es fan fiction. Ah. Fan fiction, eso. Sí, porque fan service era como que hubieran contratado ahí al... A mí lo mandaba. Ajá. Tenía como 20 páginas. Las había hecho públicas en internet. Y Marvel lo contactó. Y dijo, mira, nos gusta lo que has hecho. Hablemos. Así que están en conversaciones y es posible que... Ya sé, tuvieron un par de juntas y que vuelva a trabajar con Marvel después de tanto tiempo. ¿Viste los Oscars? ¿La noticia de los Oscars? No. Van a introducir una categoría nueva. Ah, ¿y qué onda con eso? sé que es una categoría que supuestamente tiene que medir la popularidad de una película. Solo eso sé. Pero creo que no han especificado... ¿cómo la van a medir? ¿Si es en base a votos o base a ingresos? Correcto. Yo creo que es una reacción a alguna tendencia que se ha visto en los últimos años, porque años anteriores subieron la categoría de mejor película de, creo que 5 nominados a 10. A 10, la duplicaron. Así subieron más los nominados. Y también eso de que la gente... O sea, más que nada en reacción porque la gente decía, puchica, ¿qué ganó Crash? De ahí no ganó, no sé, Dark Knight. No sé cuál salió el mismo año. ¿Por qué no ganó esta película? Que claramente es mejor que esta otra artística y Hollywood bait, ¿verdad? Que las famosas películas que las hacen para ganar premio, básicamente. Entonces, yo creo que están queriendo compensar por eso, porque por un lado van a tener mejor película, que van a poder seguir escogiendo los mismos tipos de dramas, tal vez históricos o cosas así. Y por otro lado están las taquilleras, ¿verdad? Que ya es película taquillera y que hizo un montón de pisto, pero tal vez no tiene tanto valor artístico, pero a la madre le gustó, entonces le vamos a dar un premio de consolación. Algo así creo. Tal parece que lo que se ha notado es que la ceremonia de los Oscars año con año va disminuyendo en audiencia. Y en Hollywood, ver que sus ratings caen es como su peor pesadilla. Ya no son relevantes. Entonces yo creo que quieren volver a congraciarse de alguna forma con el gran público, con ese tipo de premios. Que dicen que van a pero un premio meter no hace un vergo de premios técnicos que lo van a mandar, porque siempre hay una ceremonia secundaria. Ajá. Entonces creo que van a tratar de meter más. Al mejor categoría. Director lo van a poner en la secundaria. No, tal vez esa se salva, no, pero tipo mejor efectos especiales. Oh. O una onda así. Último comentario. ¿Ah? Iron Fist estuvo a punto de aparecer en la en la segunda temporada de Iron Fist estuvo a punto de aparecer Moon Knight, pero no lo incluyeron en la historia porque parece que ya hay planes de Kevin Feige para que aparezca en alguna de las películas. Ah, en película. Así que hay esperanzas. Siento que queda mejor en Netflix. Yo también, pero hay esperanzas que lo utilicen en de en alguna. Espérate, pero Moon Knight es bien a los Batman, ¿verdad? Es el Batman es vestido Batman, todo de blanco. Ajá. O sea, cabal, el Batman que no le llegó el memo de que el stealth no es vestirte más brillante. Y en vez de los Batarangs, tira unas medialunas. Y tiene el Mooncopter, tiene el Mooncar. Pues yo siento que cabal, como dicen ustedes, le hubiera ido mejor en el universo Netflix porque es más. Es que una característica del Moon Knight es que él sufre esquizofrenia. O sea, tiene problemas mentales realmente el tipo. Entonces, siento que una película, una serie Netflix, donde ponele que él va y le dice a su chofer, Frenchy, vamos, Frenchy, que aquí... Y Frenchy es él mismo. O sea, que te revelen así como media serie de que él... O sea, tipo lo ves así, que en un carro así bien vergón, que va así, vamos con los gadgets y tal. Uh-huh. Pero cuando lo ves en realidad, es el tipo todo el traje todo mierda, el French es el mismo. En un Datsun de los 80, así todo hecho mierda. ¡Datsun! Y que los Batarangs son una piedra que encontró, una rata muerta que encontró. Oh. O sea, hubiera sido un buen mindfuck, que no sé qué tan bien se traslada a una película. A una película. O sea, podría ser, pero... Pero sí, yo ya me imaginaba la serie. Pero es que sí, si lo van a poner en una de las películas de Marvel, suena más bien que va a ser un cameo medio... Ajá, un personajito más. Ajá, que un personajito más. Uy, este chavo. Podría salir contra Spider-Man, que está tal vez a ese nivel. Porque no lo veo contra el Capitán América o algo así, no sé. ¿Vamos con una carnita? Sí, tenemos, si querés, una de los cómics leídos esta semana. Escogí el Cuatro Fantásticos, que es el más relevante que ha salido esta semana. Right. Bueno, salió la semana pasada, el miércoles 8 de agosto. El 8 del 8. Que, por cierto, coincide con el aniversario 57 de la primera publicación de Cuatro Fantásticos. ¡Wow! Uno, en 1961, que fue lo que marcó el reingreso de Marvel a publicar su cómics de superhéroes. Este fue el primero después de época desértica que dejaron de publicar héroes después de la Golden Age. Bueno, tenemos 2 años que Marvel dejó de publicar Cuatro Fantásticos. Este es el return. Este es el regreso, un nuevo número uno. Las malas lenguas dicen que es porque estaban enojados que Fox estaba haciendo las películas y no les querían dar ninguna ayudita para que la gente fuera a ver las películas. Después de todo, no sé hasta qué punto, cuando las negociaciones avanzaron, Disney dijo, Disney, Marvel dijo, ya estamos listos para publicarlos nuevamente. La verdad que hacían falta, de alguna forma, este tipo de historias. Dale, siguiente. El escritor es... Damn, ¿quién es el escritor? Regresa. Se me olvidó el nombre. Dan Slott. Gracias. Dan Slott es el que estuvo escribiendo Spider-Man durante 10 años. Sara Pichelli es la que dibuja así. Sara Pichelli es la que dibuja así. Me llega, fíjate, el estilo de ella. Es bien caricaturesco, pero es bonito. Es bonito. Las caras son súper expresivas. Uh-huh. Ella fue la que creó Miles Morales, el Spider-Man del Ultimate, que es el afroamericano. Uh-huh. Y estuvo dibujando, se me olvida qué otras cosas más. Pero tiene muy buen estilo. Y el colorista es nuestro muy respetado y querido amigo Marte Gracia. Yeah. Después de haber estado dibujando X-Men también. Ese espacio se nota que son las 8 de la mañana ahí en el espacio. Fíjate que a propósito saqué esta página porque este es un flashback. Esto no es parte de la historia que está sucediendo. Perdón. Salud. Incontrolado. Sí. Esto no es parte de la historia en que ya salieron los cuatro fantásticos juntos. Uh-huh. Este es un flashback, pero me encanta cómo utiliza los colores en el espacio exterior. Uh-huh. Lo otro es que, y se nota a lo largo de todo el cómic, ocupa un montón de colores primarios y de un solo tono y tonos, no llegan a neón, pero son tonos bien alegres. Para nada vas a decir que es un cómic oscuro. Dale. Spoilers, The Thing se le propone a su novia y lo acepta. Esta es la cieguita con la cual acaban de adoptar unos gatos. Eso fue lo que a la Moles le llegó al corazoncito cuando dijo: yo siempre he soñado que íbamos a tener mascotas juntos. ¡Oh! Dijo, entonces se le propone, dale. Mientras tanto, ellos han estado viviendo en la Tierra extrañando la presencia de Sue, Reed y los niños, porque desde el final de el Secret Wars supuestamente ellos se fueron a explorar el universo y no han tenido noticias. Entonces la Mole ya aceptó de que los perdieron, nunca van a regresar, pero Johnny ha estado en negación total y no es hasta el final de este cómic que él dice finalmente aceptan, ellos no van a regresar. Y huácata, regresa. Y huácata. Entonces, y cabalen, nomás el Johnny lo acepta, parece un 4 intergaláctico. Lo divertido del asunto es que... Marte Gracia, el color. Sí, ya acabamos de comentarlo. Pero los colores están bien bonitos. Ok. Lo divertido del asunto es que vos lees el número uno... Y nunca salen los cuatro fantásticos juntos. Solo hay una escena, porque no podía poner todas las páginas, donde está la Sue y Reed, en la que se ve que es la superficie de un planeta inhóspito, tratando de mandar la señal de auxilio. Pero no se juntan. Me encantó entonces lo que hicieron en la última página. Dale. No, no era esa. Sí, otra. Esa. Ponen esa caricatura. ¿Qué? No, el hombre los imposible. Cuatro fantásticos. Es el número uno. Y no salen los cuatro juntos, que no entienden. Es fácil. 1, 2, 3, 4. Era lo único que había que hacer. Entonces, de repente llega un mensajero y dice: mensaje para el señor, el hombre imposible. Garantizamos que en el número 2 van a aparecer los cuatro juntos. Ah, ok, dice. Muchas gracias. Acuérdense, los estaré observando y aparece como el Watcher. Precisamente era la crítica que yo tenía. Regresa uno antes, hay una historia secundaria, no está dibujada por la Pichelli, que se pronuncia Pichelli, de acuerdo a... ¿Qué está haciendo Dr. Doom Chulón? Era lo que quería mencionar. El Dr. Doom, si te acordás, después de Infinity Wars, queda como héroe. Secret Wars. Queda como héroe y se une a los Avengers hasta por algún momento. Y no sé si no sustituye, pero toma parte de las tareas que hacía Iron Man porque Tony Stark estaba en coma. Entonces él agarra una armadura y comienza a hacer sus cosas de héroe. Hasta creo que a raíz del Reed Richards recrea el universo después de Secret Wars, uh-huh, le arregla la cara. Mm, sí, sí. Le arregla la cara, pero yo no seguí la historia de él. Aquí en esta mini historia secundaria, básicamente Victor Von Doom regresa a Latveria, donde hay un presidente electo ahorita de por vida y resulta que es un no sé quién es un dictador, tiene la mara en... curfew, toque queda a partir, ponerle del anochecer y si encuentran a alguien, lo matan. Y andan unos robots que parecen lo de los que buscaban mutantes, los sentinelas. Entonces, básicamente, Víctor dice, ok, yo voy a liberar a mi gente otra vez. Y no necesito ayuda, yo tengo mi poder. Entonces se pone otra vez la máscara y se ve que tiene otra vez la cara deformada. Entonces dice, a pesar de todo lo que me regalaron y me lo volvieron a quitar, de alguna, algo le pasó que volvió a deformar la cara. Entonces otra vez se va a poner la máscara y te dicen, regresa Doom como malo. Uh-huh. O por lo menos, ahorita no te han dicho malo. Como va a recuperar su país. Va a recuperar el país y ya se ve que va a ser, me imagino yo que va a ser el enemigo de los Cuatro Fantásticos nuevamente. Right. Fíjate que no te voy a decir que es una gran recomendación. Está bien emotivo. Me gusta por el arte, el color. La historia fluye muy bien, pero aún no te han contado algo que digas, ah, tengo que leerlo. Muy bien, señoras y señores. Nosotros entonces continuamos este episodio con el momento de la calacardita. Este gato está comió bien. Este gato está. Porque, señoras y señores, en este episodio vamos a hablar de Mr. Sinister. El señor siniestro. Este no es así. Arrogantillo, así como otros villanos que se llaman el Doctor Doom, el Doctor Octopus. No, este no, es el señor. Este es un pobre, sí, que tiene el apellido Sinister, que es un apellido muy común en Italia y en Secuestralia. Sinisterio. No, pues sí, fíjate que aprendí algo sobre este personaje. Fíjate, o sea, me sirvió de algo la investigación. Oh. Ah, sí, vos leíste la creación del... Casi, pero este se me había pasado por alto un pequeño detalle. Ajá. De que este señor, este Mr. Sinister, que fue creado por Chris Claremont allá en los 80s, uh-huh. La onda de él es que él siempre había estado como que bien pendiente de la línea genética de Cyclops, de Scott Summers. Uh-huh. Y también había hecho experimentos sobre Jean Grey, sobre la familia de Jean Grey. Entonces como que estaba monitoreando un montón de hilos genéticos, uh-huh. y había determinado que una combinación, o sea, un hijo de estas dos líneas genéticas iba a ser un mutante poderosísimo. Uh-huh. Entonces, y esa había sido como que la historia que había llevado así por un montón de tiempo. El backstory. Ajá. La onda es que cuando Chris Claremont lo creó, él mostró el origen de él en unos... en un título que se llamaba Classic X-Men, que era reimpresiones de cómics de los X-Men anteriores. Uh-huh. Entonces, que usualmente estaba la reimpresión y al final había una mini historia, unas 10 páginas, algo así, que era un backup. Que era nueva. Era nueva, esa ya era nueva. Entonces, era como que el motivo por qué comprar ese cómic. Ya. Yeah. Si no tenía los originales. Entonces, en una de esas se reveló de que el orfanato donde creció Cyclops, él tenía un amigo que se llamaba Nathan Milbury y que era un niño algo raro, ¿eh? Así que tenía sus... de repente era un niño normal y después se ponía como siniestro, después así que, o sea... entonces, el tipo este estaba como... El niño estaba como obsesionado por Cyclops, ¿eh? Eso que ahí se ve en la historia de que alguien le hacía bullying a él y a Cyclops. Y al rato, pues el niño así que les hacía bullying se avienta del techo del orfanato y se muere. Que después llega una familia que dice, hey, pobrecito, Scott Summers, lo vamos a adoptar, que no sé qué. Y al rato, bueno, se desaparecieron, ¿sabes qué hicieron? Muertos ahí por una doctora que estaba así como que ayudando al Scott Summers, pucha, así. Y de repente, pum, le cambia la personalidad un día y ya es una chamierda, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué cosas más raras están pasando? Y de repente aparecía una forma siniestra que era el Mr. Sinister, ¿verdad? Que este villano todo raro. Entonces, Chris Claremont lo que reveló es de que él en su mente, en su concepto era que Mr. Sinister era el niño y que era un ser inmortal que no había pasado, no podía crecer, no podía desarrollarse más allá de como estaba ahí. Entonces, pero él en su mente ya era un ser ancestro, pues ya era un ser así, ya más viejo, todo eso, pero no pasaba de niño. Entonces, mentalmente, él creó a Mr. Sinister como para interactuar con otros malos, como para presentarse al mundo para que no supieran que era un niño. Entonces, por eso es que se ve tan, tan cómicamente, estereotípicamente malo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el nombre, Mr. Sinister, ¿verdad? La apariencia como que es vampiro. Por eso es también maleable, así. Mira, o sea, ese era... Shifter. Era su apariencia siempre, piel casi blanca. Fíjate que varía, porque de repente lo hacían casi como un Colossus, pero malo, así con un traje así todo raro. Pero sí, usualmente así, el pelo así, o todo sea, pegado. No, no era, era de esos mutantes que no podía decir, voy a tener identidad secreta, como los del... Podía cambiar forma. Ah, podía cambiar forma. Ah, pues sí podía. Y podía tomar otros aspectos. Pero la cosa es que esa es la idea de Chris Claremont. La onda es que él... O sea, plantó todas esas semillas, pero nunca llegó a decir explícitamente, hey, este es. Sino que ya en los 90s, ya muy, muy después, ya que se había ido Chris Claremont de los X-Men, llegó otro autor en una miniserie que se llamaba Las Aventuras, The Further Adventures of Cyclops and Phoenix, que era una miniserie donde los transportan en el tiempo. Y ahí revela el origen, pues, y da un su origen X. O sea, que el tipo era un genético, bueno, un científico que había vivido en la época victoriana, conoce a Apocalypse, hace un trato con Apocalypse y lo transforma en Mr. Sinister. Él no es mutante. Él es un humano mutado. Espérate, ya me jodiste. Entonces, lo que acabas de decir es la historia oficial, el canon. Lo que acabo de decir ahorita. Ajá, por eso es lo que acabas de decir ahorita. Es lo oficial. Lo que salió en Further Adventures de Phoenix y Rara. Cabal. Es lo oficial. Es lo oficial. Lo que dijiste primero era el plan de Claremont que no logró. No logró llegar a eso. No lo siguieron, mejor dicho, los otros dijeron, vaya de chonga. No sé si él dejó escrito, mira, y él es así, asasa. Y el siguiente dijo, vale verga, o simplemente nunca dijo nada y por eso el otro dijo, ni modo, me tengo que inventar el origen. Entonces, yo eso no lo sabía, que el origen planeado era otro. El origen no estaba bien chivo. Era tipo Wolverine, ¿verdad? Que cuando salió, supuestamente el plan original es que él era un Wolverine mutado hecho hombre, ¿verdad? O la Jessica Drew también era una araña hecha. No, y no, era un paciente el doctor Moreau que habían combinado a un joven con el Wolverine. Entonces este tipo resulta, va, ya la retrocontinuidad es que él era un humano que hizo un trato con Apocalipsis. Uh-huh. ¿En un futuro? En un pasado. Ah, en un pasado. En la época victoriana. Y ahí pues le dio los poderes que tiene ahorita, le dio inmortalidad. Y a cambio de eso, trabajaba para Apocalypse para encontrar así al... Era Chanek. Okay. Al mutante perfecto y no sé qué putas más. Entonces, pero esto no se supo hasta los 90, 90, 2000, por ahí. En sus apariciones originales, cabal, como habíamos dicho, el tipo era un ser misterioso que era el jefe de los merodeadores, The Marauders, que incluía Sabretooth. Entonces, el tipo este, una de las primeras cosas que hizo fue que mandó a los merodeadores a matar a los Morlocks. Y esa fue la historia de la masacre mutante, en la cual los X-Men no salvan a nadie. O sea, matan a casi todos los Morlocks y escapan unos cuantos, que al final se mueren en otras historias. Esos eran los que vivían en de Ojo Nueva York, en el subterráneo. Sí, correcto, correcto. Esa fue la historia donde... deshacen el equipo de los X-Men y tienen que traer a Psylocke y otros así nuevos para y que siempre, y por años decían que hubo un traidor que resultó ser Gambit, ¿verdad? ¿No? Okay. que también Gambit cuando salió no se sabía nada de él, era un misterio, pero retrocontinuidad revelaron de que él había reclutado a los merodeadores, o sea, él era trabajaba para Sinister. Y él fue el que juntó el equipo y el que lo guió a donde estaban los Morlocks. Aunque él no participó. Uh-huh. Pero sí les dijo, les abrió la puerta. Vaya. Ahí están. Denle. Avancen, hijos de puta. Right. Entonces, bueno, la onda es que mandó a hacer eso. Después sale que él manda a su equipo a matar a Madeline Pryor. Vaya, al fin llegaste a la chica que está ahí, que era lo que nos estaba distrayendo. Sí, que está con un traje que no distrae nada. Traje de vampirela que anda ahí, la Madeline Pryor. Esa chica medio estornuda o se le sale. las dos para abajo. Las, o sea, dos chichas y una nalga. Sí. No, estornuda y la capa le cubre todo. Es que es capa viva. Bueno, la onda es que la chamaquita esta estaba por este momento casada con Cíclope, ya tenía un hijo. Esa es en los 90, tiene que ser los 90. Es que esa capa de Mr. Sinister. No, este es 80s. ¿80s? 80 y casi 90s. Es que esa, entre comillas, capa. Sí. O sea, ¿qué ondas? Es que mira, ese fue... Este es un pom-pom. Él andaba un pom-pom ahí atrás. Era el 89. Este cómic del 89. Es un escritor que odiaba a los dibujantes. Dijo, ok, hoy lo voy a hacer trabajar a esto. Vamos a haragarme. Me van a hacer la capa, sí. Y pasaban dos días dibujándola. Tiene que ser exactamente 69 rayitas. Solo entintando pasaban los pobres cabrones. Y más que hacerle todos los reflejos a la armadura de Colossus que anda puesta. Sí. Pero mira, tiene razón Omar. Qué cholera saca ese diseño. Y hasta ahorita la mantiene. No, y lo mantiene, sí. Pero... O sea, cualquier brisita. No, la chica o el... el Sinister, sí. Sí, no, si es que no puede. Sí, esas son más usadas. En cualquier puerta se le traba. Sí. Bueno, la onda es que para esa época, cabal, la Madeline Pryor, casada con Cíclope, tenían el hijo. Entonces manda a los merodeadores a... raptar al hijo y a matarla a ella. Entonces, los X-Men la rescatan y después pasa un tiempo con ellas. Por otro lado, llegan unos demonios y la malinfluencian y la poseen. Y entonces ella se hace la Goblin Queen. O sea, se hace la... se hace como sirviente de ellos, pero de repente los demonios descubren que desarrolla un gran poder, la Madeline Pryor, y como que puede afectar a como que el Fénix la ha poseído de alguna forma. Entonces, de repente saca un fuego, qué puta. Y una fuente de poder que hasta los demonios se quedan así como que, uy, la cagué, esta, tal vez no la puedo controlar. Entonces, la onda es que ahí es el crossover de Inferno, que lo pueden oír en nuestro episodio 16. Sí, hicimos un resumen. Entonces, de ahí, en esa misma historia, te revelan de que la Madeline Pryor había sido creada por Mr. Sinister. Era un clon de Jean Grey. Que lo que quería, como él siempre quería combinar la genética de Cíclope con Jean Grey, y después se murió Jean Grey, entonces dice, bueno, agarremos este clon que tengo de ella, que era un clon inerte, realmente no se movía, pero cuando muere Jean Grey así en la luna, cuando es Fénix, se activa ahí el clon, ¿verdad? De repente tiene conciencia y saca un reflejo de lo que estaba pasando en la luna. Entonces, hey, pues, la puedo usar, ¿verdad? Entonces, le da una identidad secreta, le lava la mente porque tiene poderes mentales, Sinister. Y él manipula las cosas de tal forma de que ella se encuentra con Scott Summers, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentra, ¡hue puta! ¡Es Jean Grey, revivida! Y él, no, me llamo Madeline Pryor, le da la paja. Y pero ahí es casi que más puro el Fénix adentro de ella que en la Jean Grey. No, aquí es como que versión no completa. Ah. O sea, no es todo el Fénix, ¿no? Que es recibió unas chispitas únicamente el Fénix. Pero acuérdate que el Fénix es bien poderoso. Yeah. Entonces, cabal, vea. Entonces, él lo que quería el bebé. Pero en esta historia, la Madeline Pryor también quería el bebé para hacer un sacrificio y traer al infierno sobre la tierra. Entonces ahí bien, medio... Otra, premio a la mejor madre del año. Dos malos pelean y los X-Men y X-Factor y ahí suena un montón de historias. Y al final, dale el siguiente. Bueno, ahí está contando todo el origen. Sí, que nada, que Cíclope, que puta, este bicho yo lo conocí, estaba en el orfanato, que no era nada. Dale el siguiente. Pero aquí nada que ver con el bicho. O aquí todavía, esta todavía, es la parte donde sí estaba manteniendo lo del bicho. Fíjate que en esa pelea de repente empieza a decirle, el Sinister le dice, es que tú siempre fuiste un sissy boy. Que putiste, que me está haciendo insultos de recreo, de campo de recreo. Ajá. De primaria, así como de bien infantiles. Ajá. Y este me recuerda a alguien, estaba pensando, ¿quién puta? Entonces ahí medio se está acordando de que en el orfanato él pasó un tiempo en coma. Y que después de eso él tenía el poder y no podía controlarlo. Entonces, ahí te implican de que por culpa de Sinister fue que pasó eso. No fue el accidente que lo dejó en el orfanato, donde supuestamente se habían muerto los papás. Sino que algo que le hizo Mr. Sinister lo dejó sin poder controlar el poder. Dale, next. Ahí está hablando de Jean Grey y Madeline Pryor. Entonces, en la siguiente, ahí sí se ve que Cíclope le tira un rayazo y supuestamente lo pulveriza. O sea, lo hace esqueleto. De ahí, fin. Ese era como que... Vámonos, que ya. ¿Tú crees que la intención de Claremont era ahí decir hasta aquí llegó el malo? ¿O era...? No, porque... ¿Lo siguió usando él mismo? Sí, ratito después ya volvió, okay. el siniestro. ¿Y cuál fue la explicación de su regreso? Es que, mira, ahorita por lo menos ya te dicen de que el tipo este puede ser un clon y le pasa su conciencia y ahí va. Ajá. Entonces... Es tipo Brainiac, ¿verdad? De que cualquier programita se infiltra como virus y se puede reconstruir de alguna forma. Entonces, aquí pues asumimos que tenía cuerpo así, okay. En reserva. Entonces, este del cómic que les decía, ese niño que está sudando, así como que está de goma, es Cíclope cuando era bicho. Uh-huh. Y el que está a la par es Nathan Milbury. ¿Y el de el apellido Essex? Eso te lo dan en la... creo que sale hasta en la serie de The Further Adventures, que él era Nathaniel, okay. Essex. Ok. Que se llamó Milbury en ese momento. Que, por cierto, es el nombre del orfanato que sale en Deadpool 2. Correcto. Bueno, la cosa es que la siguiente vez que aparece, sale que él está... bueno, no la siguiente vez, pero la siguiente vez que... Que vos leíste. Que afecta. Y que yo leí también. Sale en este crossover que se llamaba The Executioner's Song, o la canción del ejecutor. Y por lo menos el nombre está chivo. Ah, empieza con X. Que no son muchos los crossovers de los X-Men. Y bien poético, porque sí. Habla de canción. Ah, sí. Entonces en este, él se alía con Strife. Que ese tiene otro despide, ¿verdad? Porque el Strife es el... Bueno, perdón. Cable es el hijo de Jean Grey... No, perdón, de Cíclope y la Madeline Pryor. Uh-huh. Ah, el hijo de la Pryor, no de Jean Grey. Por eso la Jean Grey nunca lo quiso, ¿verdad? Cara? No, lo mandaron bien. Entonces, en una historia sale que lo infectan con un virus y lo tienen que mandar al futuro porque está en el futuro, es donde tiene la cura. Para creo que la Jean Grey lo infectó para quitárselo encima. No, ahí fue Apocalipsis, creo. Pero Jean Grey fue la que le pidió el favor. Bueno, la onda es que en el futuro, ajá. Dijeron, no, esta se nos va a morir, entonces clonémoslo. Hicieron un clon. Entonces llega Apocalypse y dice, oye, que vino un niño aquí que me puede matar. Entonces se lleva el clon. ¿Porque se equivocó? Se equivocó. Ah, ok. Se lleva el clon y deja al niño todo infectado del virus tecnoorgánico. Entonces logran salvar al bichito infectado y ese crece y se hace Cable. Y el otro se hace malo, se hace Strife. Okay. Y después los dos vuelven al tiempo actual y se están dando a verga todavía. Strife ha vuelto para vengarse de Scott Summers y Jean Grey lo rapta. Le pega un balazo al pelón. Pero sin máscara, entonces se parece a Cable. Entonces la madre dice, Cable es el que trató de matar al profesor. Entonces va, sigue un solo espía ahí. Yo sé que estoy mal, pero ¿cuál es el nombre de uno de los hermanos de Cyclops? Alex. Alex, y no hay, y su... Y está el y su, Vulcan, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Y el código de Alex es...? Havoc, ok. Bueno, la onda es que... ¿Y cuál es uno que hace... que puede hacer todo lo tecnológico que quiera, arma, gadgets? Forge, ok. Es Forge. Ya, ahí me está confundiendo entre Forge y Strife. Gracias. Okay. No sé por qué. Bueno, entonces, al final de este crossover, en el cual participa Mr. Sinister como aliado de Strife, lo ayuda convenciendo a los jinetes de Apocalypse para que vayan a hacer así un montón de vergueos. Son los que raptan a Jean Grey, a Scott Summers. Es otro montón de cosas. Y a cambio de eso, Strife le había prometido material genético. No me preguntes cómo en qué forma. Pero bueno, le dio el material genético. Entonces aquí al final... Este es cuando supuestamente se está muriendo Strife. Hace una gran explosión. Uh-huh. Entonces le dice, que ustedes me han dejado un legado de odio, que por su culpa me abandonaron y he tenido una vida de toda hecha mierda. Uh-huh. Y así que una plaga a todos los mutantes malditos. ¡Bah! Y explota y todo. El virus. Ajá, siguiente. Entonces llega Sinister con el barrilito donde había llenado todo el material genético Strife. Y se lo da a su científico y le dice, va, fulanito, abrí esto y empecé a hacer las pruebas genéticas. Entonces abre y hey, aquí no hay nada, me puta, le dieron baje, don Sinister. y sale un vaporcito ahí que después empieza a toser el científico. Vamos. Dale, siguiente. Entonces, de ahí fue que descubre. Mara, las cagué. Entonces le va a decir a Cíclope, mira. Miren, fíjate que la regué porque me dieron gato por liebre y esta liebre como que estaba infectada de algo porque al parecer... Se lo trajo del futuro esa infección, ¿verdad? La pelea con Stripe fue en el futuro o en el presente. No, en el presente. Ah, pues. Okay. Pero Stripe en el futuro, así que no sé si con tecnología futuro lo hizo. Pero la cosa es que ese era el Legacy Virus. Ah, que pasó años en los X-Men haciendo mierda un montón de gente. Al final lo lograron curar el virus. Yo sé que esto es Sinister, pero ya Stripe vimos que explotó. Pero hoy ha regresado y está jodiendo. O sea, está vivo en la continuidad. Ahorita está vivo. Creo que está jodiendo Deadpool. Pero me da que fíjate que es bien literal eso de que Mara, fíjense que la regué. Sí, porque está hablando con Cyclops, o sea, con el enemigo, y están hablando así bien tranquilo. Mira, puta, mira, sí, las cagué, cabrón. Ustedes son héroes, hagan lo suyo. Y mírale la capa. Ahí está la capa. Ahí están los 69 jirones. Bueno, ahí está. Esta es en la miniserie de las aventuras de Cíclope y Fénix, ese que está ahí en traje fabuloso de Liberace, ese es en Sabanur, ese es Apocalipsis disfrazado. Disfrazado. Y ahí es donde le está diciendo, mira, podemos ser amigos. Venga, che. ¿A quién se lo está diciendo? A Nathaniel Essex. Ese es el humano, ese es Mr. Sinister de humano. Ah, de humano en la época victoriana. Ajá, correcto. Vale. Después de eso. A ver, eso suena que interesante. Después de eso, la siguiente que aparece es en estos títulos de... A ver, para la gente que nos está yendo exclusivamente en podcast, vayan a ver el video de YouTube, porque aquí Don Ticomán se ha molestado en traernos una foto, una pléctora de páginas de cómics para ilustrar su explicación. Vale, después ya... Eso que he dicho, y había dicho que no había hecho investigación, fíjate. Curan el Legacy Virus, después pasa la onda esta del... Pero eso se tarda un año en curarlo. Puta, sí. Después pasa el M-Day, que es cuando la Scarlet Witch... El desembarco en Normandía. Sí, sí. Es cuando están matando la Rogue. No es Rogue, es la Mystique. Es que ya vamos a llegar a eso. La cosa es que esto es cuando todavía los mutantes... estaban bien poquitos porque la Scarlet Witch había dicho no más mutantes. Entonces se habían quedado bien poquitos. Pero después House of M. Eso fue durante House of M que dijo eso. Okay. Entonces la onda es que... va a ponerle que la siguiente que sale es cuando llega llega la bestia. Hank McCoy llega a ver a todo el genético que pudiera buscar para ver qué podía hacer para revertir esa onda, para volver a surgir los mutantes. Y un poco después de eso... Hay una historia que se llama Endangered Species y Messiah Complex. Esas dos, que son buenas. Realmente, si las pueden leer, léanlas. Porque es un despije que se les arma. El Messiah Complex no es cuando nace la primera mutante. Hope Summers. La Hope Summers. Sí. Correcto. Pero antes de eso, había una historia donde estaban matando a todos los mutantes que podían ver el futuro. Ok. Y los que los están matando son los merodeadores y algunos mutantes... de los acólitos. Y la Mara, como no entendió, oyó mal el chambre, dejaron de ver Futurama. No. Entonces, puta, ponerle que es una alianza de Sinister y Exodus. Uh-huh. Y los acólitos y los merodeadores y los no sé quiénes. Y la mitad de los X-Men que tenían ahí, que era en ese momento estaba Mystique, Lady Mastermind, Omega Sentinel, estaba Gambit. De repente, ellos se les dan vuelta y se ponen en contra los X-Men. Después sale otro par de X-Men que Gambit los está ayudando. Sunfire se ha hecho malo. Los está ayudando también. Pero era o sea... Es un despige de malos. Pero el problema es que eran también... Utilizaron todos los títulos que estaban publicando para hacer esas historias. Sí, esa fue la canteada. Sí. Que la de repente, si querías leerlo y entender lo que había sucedido... Tenías que comprar todos los del mes. Sí. Sí. O sea, estos vayan a verlos en línea. Porque sí es un vergo pisto comprarlo, pero si hay un paperback, cómpralo. Esta historia es muy buena, realmente. Porque se hace un de vergue, así de malos y puta, y los X-Men así todo el tiempo, así como que contra la pared. Así, bueno. Entonces, en esta historia, cabal, están matando a todos los mutantes que ven el futuro porque Sinister quiere ser el único que sabe qué es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que van a ser la siguiente mutante. Ajá. ¿Verdad? la primera mutante después del M-Day. O sea, la, entonces quiere ese control. Rogue, en el título, en historias anteriores, se había enfrentado a un científico que le había inyectado un virus, que le había puesto el poder así a full capacidad. Entonces, ella ya no absorbía memorias al tocar. Bueno, siempre absorbía memorias al tocar, pero te mataba. Uh-huh. O sea, era un toque de muerte que tenía. Yeah. Y en otra historia había absorbido una onda que se llamaba la hecatombe, una cosa así, que era una conciencia de otro planeta. O sea, que había miles de mentes así en esta cosa. Uh-huh. Entonces, la había tocado, la había matado, pero había absorbido todas esas. Se había quedado como en coma. Uh-huh. Entonces, Mystique, que supuestamente había traicionado a los X-Men y había estado ayudando a Sinister, a media historia se le da vuelta. ¿Le aplica la llave? Se le aplica la llave. Hace que toque a la... Toca a Rogue y se muere. Y yo me acerqué a la pantalla para ver si le habían dibujado todos los jirones de la capa. Y sí, ahí están dibujaditos. Están todos, sí. Arte de Humberto Ramos, así que también se ve un poquito deformado. Ya decía yo que le veía cara de Sabertooth. Un poco trompudo. Sí. Es que le había pegado bien duro la Mystique, sí, y lo dejó jetón. Entonces, supuestamente ahí te revelan de que una de las cosas que eran los diarios de Destiny, que era la amiga de Mystique, bueno, la novia de Mystique, la que cantaba con la Destiny Show, que podía ver el futuro, le había dejado predicciones, pero solo a ella, y le había dicho: mira, si a Rogue le va a pasar esto, va a estar en peligro de muerte, entonces tenés que hacer esto, y con el bebé mutante tiene que tocarlo Rogue. Entonces, en esa historia toca el bebé Rogue y no se muere el bebé, no se muere Hope Summers, sino que le logra curar a Rogue la condición. Porque la madre estaba: no, este bicho se va a morir, pero Mystique me vale verga, yo quiero a Rogue, no quiero este bebé, o sea, yo lo voy a sacrificar. Uh-huh. Y la madre: puta, echa mierda, a matar a un bebé, le vale verga. Entonces, ¡pum!, lo toca y dice: bueno, ya, ni modo, este niño, pues puta, está vivo. O sea, yeah. Bueno, entonces al final de eso se lleva... Sinister está muerto. Y esta es la misma historia donde le pega un balazo, el Bishop le pega un balazo al Xavier. Okay. ¿Te acuerdas de que, bueno, le pega un balazo y al final? Sí. Creo que Exodus lo logra revivir, lo logra curar y mantener, pero no le salva todas las memorias. Entonces hay una historia donde está Xavier como que tratando de recuperar memorias, yendo a otra gente que lo conocía a él y como que absorbiendo las memorias de ellos, sí, para reconstruirse. Entonces, entre medio de otras historias, descubre de que él en su mente tiene una parte de Sinister. Uh-huh. Porque el Mr. Sinister no solo había manipulado la historia genética de Scott Summers, de Cyclops, ni de Jean Grey. También había manipulado a Xavier, a la familia Xavier, a unos amigos de Xavier que eran los Riking, a la familia de Sebastian Shaw, que es uno de los del Hellfire Club. También así a la familia de ellos. ¿Y quién más? Y a Kane Marco, al Juggernaut. Okay. Entonces, la cosa es que él había implantado parte de su DNA así en el código genético de todos estos descendientes. O sea, Charles Xavier, Sebastian Shaw, Juggernaut y Raiking. Y ellos eran su backup. O sea, que en caso de morir, se iba a activar un dispositivo que él tenía ahí, que iba como que activar el código genético, y eso iba a hacer que tomara la conciencia Sinister, tomara la mente del huésped ahí. Entonces, ¿y cuál de los cuatro? Fíjate que como que iba a agarrar uno de los cuatro. Ah, ya. Pero ya. Era rotativo. O sea, ya. Como que no está disponible este. Ah, pues ni modo. Vamos este. Entonces, el Raiking era otro chamaco mutante que por X motivo el código genético ya se le había podrido. Creo que con el M-Day... ya no era mutante. Ajá. Entonces, pues, descartado. El Juggernaut, a la calidad. Juggernaut, sí. Tiene el casquito ese que previene... Ajá. De Citorak. Ajá, que previene ataques psíquicos. Entonces no podía invadir Sinister. Shaw, parece que el papá había trabajado para Sinister directamente. Entonces él medio sabía qué estaba pasando. Entonces le había dado un dispositivo para negar la invasión. Entonces solo quedó Xavier. Le habían pegado un balazo en la cabeza, entonces estaba medio jodido, pero estaba consciente, no tenía defensa, entonces empezó a invadir. Entonces, en esta historia sale que él ya estaba por tomar la conciencia de Xavier, ya estaba a punto, pero viene Shaw y Gambit le ayuda también. Y juntos a eso destruyen la máquina que está ocupando Sinister para hacer su la invasión mental, y Xavier en batalla mental lo logra repeler, y entonces ya, va, quedó libre y supuestamente murió ahí Mr. Sinister. Pero no sabía que tenía un backup del backup. ¡Ah! Dale el siguiente. ¡No! ¡No puede ser! Ahí está. ¿Cuándo se ha visto eso? ¡Uy! A ver. ¡Ups! Entonces era otra chava que tenía por allá que se hizo la Miss Sinister. Ah. Por un buen tiempo pasó hecho mujer. No sé por qué parece Greg Land el arte, pero bueno. No, esto no es. Entonces pasó por un montón de tiempo hecho mujer. Y todos los dibujantes dijeron, vaya, al fin ya tenemos que dibujar ese poco de capas. Ey, es cierto, hace falta la capita. Pero no, solo tenían que hacer unos pechos tamaño. Y el otro estaba con armadura de Cyclops. Y aquí. Y aquí que dijo, bueno, hay que sacar los bebés a pasear. ¿Cómo se llama la actriz que se parece a esa chava? Hasta la misma sonrisa aquella tiene. Sí, esa. No sé. Ya te voy a decir. Bueno, la sonrisa es lo que se le parece. Sí, la sonrisa, sí. Ok. Está viendo más abajo. Después vuelve a salir en X-23, en la serie de la Laura Wolverine. Uh-huh. Y sale, y ahí hasta le ponen nombre a la tipa. ¿Tienes foto de eso? Que usó. No, eso no. La tipa que usó así para The Host, ¿verdad? Que se llamaba Claudine, no sé qué putas. Sí, ese era el apellido. No sé qué putas. Entonces, sale que esta chavita Claudine no era. Tampoco era así como que. Como asociada a Sinister, que dijera, ah, sí, ¿verdad? Toma mi cuerpo. Famke Janssen. Puta, este tipo. No, esa. Sí, igualita. Oh, pone ahí la foto. Y sabés que esa salió en la película que viste anoche. Ah, sí, por eso te estoy diciendo que me acuerdo de ella, porque la acabo de ver. Pero esta es la que hizo las veces de. Jean Grey. De Jean Grey en las películas de X-Men, las originales. Ah, ya ves, pues. ¿Te parece? A ver, ponerla ahí para ver que la Mara vea que lo desubicado que estás. Bueno, la cosa es que esta Claudine también estaba tratando de sacar al Mr. Sinister de su cuerpo. Y al final no lo logra. Ok. Pero tampoco se hace full Mr. Sinister, sino que sale una historia con verga clones y al final queda la Claudine así como herida y queda otro clon de otra tipa. Como que cuidándola. Entonces, y ese clon como que sí era clon más... que sí era Sinister, pues. Entonces, después de eso ahí está la Famke Janssen. Para que vean que sí se parece. Especialmente la foto colocha. En Star Trek. Bueno, entonces, después de eso se ve que la clon que había estado cuidando a la Claudine... Ella sí ya se hizo Sinister, ya hasta se cambió el sexo y se hizo ya. Este es Mr. Sinister con cuerpo de. El cuerpo original, digamos. Ya full integrada. Y la siguiente que aparece es durante la pelea de Avengers contra X-Men. Que es cuando. Sí, ese. Que es cuando los X-Men. Es la Famke Janssen, esa hecha hombre. Bueno, para que veas que hay cosplay de todo. Venga. Hasta con las chichas. Okay. Esa creo que no la han de haber dejado entrar. Fíjate que sale una de estas fotos en Dragon Con. Hay que ir a Dragon Con. Sí. Bueno, entonces en esta historia vuelve a aparecer y ya regresó Sinister, pues ya es él otra vez. Uh-huh. Entonces, durante la historia de Avengers X-Men. A ver, espérate, cuando ya están poseídos. ¿De veras fue el cuerpo lo modifica o habrá modifica agarrado? El cuerpo. Okay. Y parte de los poderes de él es que puede cambiar de forma y manipular. Forma, es cierto. Entonces, ya en esta historia estaban poseídos Scott Summers, Emma Frost, Namor, Colossus y la Magic por la Fuerza Fénix, que se había dividido en 5. Ya eran súper poderosos. Ya estamos bien recientes. Entonces, con sus poderes detectan, hey, puta, Mr. Sinister tiene su cuartel ahí. Entonces lo van a buscar. Lo que no sabían es que en la guarida que tenía ahí era una ciudad subterránea poblada exclusivamente por clones de él. Tenía su fuerza de ataque, que eran clones de los Merodeadores y de los X-Men y de toda la mara que había sacado muestra. Y también tenía clones de Madeline Pryor. Ah. Entonces lo que hace es una como máquina y que absorbe el poder de Fénix y se lo pasa a los clones de Madeline Pryor, porque ella había sido como host anterior. Entonces ahí les logra dar pelea a los X-Men. Entonces, eventualmente se logran liberar y le destruyen todos los clones, toda la ciudad, y supuestamente lo incinera. Entonces dice, hoy sí, ya, ahí quedó, ya no hay más. No hay más Mr. Sinister. Lo que no sabía es que el Sinister tenía otro backup. Son puros backups que tiene. El siguiente. Y es que una tipa que había trabajado para Scott Summers, para la ciudad... Utopia. Utopia, la ciudad que tenía fuera de San Francisco, uh-huh. Que era la de Relaciones Públicas. Ella había llegado... Mr. Sinister la había matado y había tomado su lugar. O sea, había agarrado como un clon extra y había dicho, va, vos toma el lugar de ella. Entonces ya cuando Cyclops ya está sin la Fuerza Fénix, ya está prisionero, ya odiado por el mundo, lo llega a visitar y, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Y le explica, mira, sí, que yo ocupé mi influencia como relaciones públicas para alienarte de todos los que pude. Y ahora, pues, estás preso y yo estoy aquí libre y... ¡Qué vergón! ¿Verdad? ¡Salud! ¡Nos vamos! Fíjate que me da la impresión que él tiene poder de shifter, pero no te lo venden así. Nunca te lo han presentado así. Como que el cambio de forma le cuesta bastante. Uh-huh. Y de ahí no sé. Ya ahí le perdí la pista. No sé si vos seguiste. No. Ah, pues la quedamos. Es que también poco después de eso, de que llegan los Terrigen Mists. Es que comienza el lío con los Y con creo los que vuelve a aparecer, pero no sé si aparece como mujer siempre o ya como él. Y un poquito después de eso son las guerras secretas. Entonces, ya resetearon. Ahí se acabó. Bueno. Hasta ahí llegamos. Después vamos a hacer otro. Ya. Hola, right, Mara, muchísimas gracias. En 10 años le vamos a dar el update. Sí. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en este episodio. Solo último comentario. Sí. Que se ha mencionado bastante a Mr. Sinister en las películas de X-Men. Ajá. Creo que en Days of Future Past, ¿no? ¿O en cuál fue? En X-Men Apocalypse. Uh-huh. Ahí fue. Que al final llega un chamaco con una maleta que decía Essex y se lleva las muestras de Wolverine. Y la mara, ay, ese es Mr. Sinister, y al fin. Yeah. Después en Deadpool, el orfanato es el orfanato Milbury. Uh-huh. O es Essex. Milbury o Essex. El orfanato donde tienen Essex. Al Rusty Collins. Es Essex. Essex, cabal. Entonces, el viejito que está a cargo no es Sinister, pero tal vez trabaja para él. Uh-huh. Yo creí que iba a ser un baboso pálido que salía al principio, que era como ordenanza, que el primero que matan. Entonces se ha dado un montón de pistas de que tal vez él iba a ser el siguiente malo, digamos. Ya. Yeah. Y de ahí otras apariciones hechas en la serie animada. Fue la misma historia de que él quería a Cíclope y a Jean Grey. Right. Bueno, eso es. All right, cool. Bueno, Mara, queremos agradecer a los productores ejecutivos de nuevo de este episodio. Así que muchísimas gracias a Carlos Díaz, a Iván de Dios Pérez, a Giselle Silva, a Luis Ignacio Ballesteros, al Compadre y al Chovengo Store por ser productores ejecutivos del episodio 680 de Comic Geekos. Y los invitamos a ustedes a que visiten comicgeekos.com y aprieten el botoncito de donaciones y se apunten para unos 10 episodios, por favor. Nos hacen falta, quiero ver, 1, 2, 3. Estos que han quedado son los que de veras les gusta que les toquen el piripipi. Nos faltan 4 productores más. Así que, para llegar al $1,000,000. $1,000,000. Yes. Mara, pásenla bonito. Nos vemos por aquí la próxima semana y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo salud. Salud. de vuelta, Mara. En esta ocasión no tenemos ni chiste, Kiko, ni tampoco trivia de la semana, pero sí tengo una anécdota, y no es ni siquiera mía, sino que es un tweet que vi en Twitter que me mató de la risa. Oigan esto, esta es historia verídica. El perro de mi primo le desenterró el loro a la vecina. El perro de mi primo y su mascota. Sí. El perro de mi primo le desenterró el loro a la vecina. Ajá. Y mi primo, de la desesperación, pensando que el perro lo había matado, lo limpiaron y lo dejaron en la jaula. A las horas estaba la ambulancia porque la vecina casi se muere por ver al loro, el loro que había enterrado en la jaula. O sea, qué paloma. La viejita ya anda histérica. Ya escuchaba él. El periquito. Oh my God. ¡Salud, Mara! ¡Nos vemos!